un impacto en ustedes. Entonces, créanme, no están listos todavía. Ahora, si yo al salir de Ventura me reuniera con mis amigos, ¿creen que tendría alguna influencia sobre mí? No, claro que no. Quiero decir, no tendrán ninguna influencia, en absoluto, cero. Pero ustedes todavía no están en ese punto, por lo que tenemos que hacer esto para que lleguen a ese punto. Eso quiere decir llegar a contrarrestar esto cada día. De otra manera van a ser impactados negativamente. En el mundo real vivimos rodeados de gente negativa. Podemos ser lo que Zig Ziglar llamó el caracol. Todos podemos ser un agachado. Eso es alguien que acepta la influencia negativa de otras personas. Porque todos vamos a tener influencia negativa, y esa influencia negativa puede afectar nuestro pensamiento, haciéndonos dudar y haciéndonos sentir mal, y haciéndonos pensar de la manera incorrecta. Todos podemos ser de esa manera. El punto al que se debe de llegar es a no ser influenciado por la negatividad. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Eso sucede más rápido para unas personas que para otras. Pero al conectarse al sistema, como se los voy a describir, te permite contrarrestar esto y construir tu propia armadura, para que las influencias negativas no te afecten, pero también que las influencias negativas dejen de llegarte. Esto es importante porque tú estás atrayendo, recuerda, tú estás atrayendo esto. Tu propia vibración está atrayendo esto, lo que me recuerda que tus ingresos van a ser el promedio de tus 5 mejores amigos. Estás atrayendo eso, y cuando empiezas a dejar ese grupo y empiezas a ser exitoso, tus amigos no quieren que te vuelvas exitoso, porque si tú te vuelves exitoso, vas a descubrirlos como el fraude que realmente son, que son perdedores y ellos se van a sentir mal y ellos no quieren eso, porque tú tienes que entender algo sobre la negatividad en el mundo real. Está donde sea. La encuentras en todos lados, en los niveles de ingresos bajos, y es menor a medida que se incrementa el nivel de ingresos. Si estás en una habitación, nuestra organización está brillantemente diseñada y fue diseñada por mí y por un grupo de nosotros que la diseñamos. Cuando empiezas a subir niveles en el grupo, la gente con la que te asocias y las nuevas amistades y relaciones que desarrollas van a ser con gente con tu nivel de ingresos o más alto. Y seguirán aumentando para que todos tengan el mismo patrón vibratorio. Y lo que va a pasar cuando empieces a vibrar un patrón diferente es que empiezas a incrementar tu nivel de vibración y la gente negativa que está a tu alrededor se empezará a ir. Y comenzarás a conocer gente que está mejor sincronizada con tu nueva vibración. Pero ese punto de quiebre inicialmente puede ser un poco molesto, porque ellos no quieren que te apartes, pero es común. Si revisas cualquier negocio, por ejemplo la corporación Amway, que es un buen ejemplo, la gente que entró a Amway en los años 70, y conozco muchas de estas personas, Amway es un grande a nivel mundial, creo que generan como 7,000 millones de dólares anualmente. La gente que se acercó a Amway, el 80% de la gente decía, esto no funcionará, eso es una estafa, eso es Mickey Mouse. Eso son ventas de puerta en puerta. Nadie hace dinero en eso. Sucede todo el tiempo. Recuerdo que estaba involucrado en un negocio de multinivel en 1996 y fui a una reunión a la casa de Gail con ella y su esposo y ellos invitaron a un montón de parejas, alrededor de 20 o 30 personas en su casa. Entonces tenía yo un pizarrón blanco y durante 45 minutos les expliqué esta oportunidad de negocio a estas personas y les dije, escuchen, esto no es para todos, y puede que no sea para ti. Si no es para ti, está 100% bien, pero sucede todo el tiempo. Permítanme explicarles. Y si alguien tiene interés, podemos platicarlo más tarde, en un momento más. Y a quienes no les interese, muchas gracias por haber asistido, y está bien de todas maneras. Esto no es para todo el mundo. Expliqué el negocio, hice algunos círculos como de 5 personas, como acostumbraba hacerlo para que fueran el auspiciador de alguien, auspicias a alguien y un porcentaje de lo que acumule tu grupo es para ti, puedes hacer miles de dólares, ¿sabes? Potencialmente puedes hacer miles mensuales y pues algunas personas en esta industria han hecho millones y millones durante años y después de la reunión mucha gente estaba emocionada y estuvimos platicando de esto y lo otro y había un individuo que se acercó a mí, era un contador y me dijo, yo soy contador, sé de números, y déjame decirte algo, esto no funcionará. Y le dije, perdón, Y él dijo, no, esto no funcionará porque entiendo matemáticas y no puedes meter a tanta gente porque la gente lo va a dejar. Y si todos están en lo mismo, eso no va a funcionar. Nadie puede hacer dinero en esto. Esto es una estafa. Nadie hará dinero. Nadie lo hará. No funcionará. No funcionará. No funcionará. Y le dije, mira, obviamente esto no es para ti, porque así era, obviamente. Y le dije, pero sabes, con base en hechos, esto ha estado funcionando desde 1959, ya sabes. La corporación Amway vende millones, Mary Kay, Shaq Lee, Herbalife, Malaluca, y hay muchas diferentes compañías y les va realmente bien. No hay una compañía que sature todo el mercado, eso no sucederá. Así que esto que te digo son realmente hechos, son solamente hechos, y es un hecho que la gente hace dinero en el multinivel. No, dijo. Nadie puede hacer dinero en esto. Entonces en ese punto yo pensé, ya saben, hay un dicho que dice, no trates de hacer cantar a un cerdo, pierdes tu tiempo y fastidias al puerco. Entonces pensé, de ninguna manera me voy a poner a explicarle a este individuo por qué está fuera de todo esto. Mira, esto no es para ti. Gracias. Entonces le di la espalda y estaba platicando con alguien más y él no me dejaba. Y él me decía, no, mira, tienes que entender esto, no funcionará. No puedes hacer dinero en esto, no funcionará. Y en ese momento yo ya estaba haciendo dinero, yo ya estaba ganando una gran cantidad de dinero en esto. Y la verdad no me iba a poner a explicarle cuánto dinero al mes yo ganaba. Pero mira, yo sé, me llegó el cheque, lo cobré, deposité el dinero y ya hasta me lo gasté. Y sé que funciona, ¿ok? Pero ni siquiera voy a perder mi tiempo. Y le dije, mira, obviamente esto no es para ti. Y mientras salíamos de la casa en una fría noche de invierno, estaba justo aquí, junto a mí, diciendo, no funcionará, no funcionará, no funcionará, no funcionará. Y este individuo estaba llenando mi cabeza con estas cosas negativas. No funcionará, no funcionará, no funcionará, no funcionará. Y le dije, mira, me dio mucho gusto conocerte, pero realmente me tengo que ir. Y lo vi que se estaba subiendo a su auto, que era un Gremlin 1976 y tenía dos colores, beige y óxido, grandes manchas de óxido en los costados, y como antena tenía un gancho desdoblado. Y me quedé pensando, ¡qué perdedor! Mientras él se sube a su auto, yo me subo a mi Rolls Royce nuevecito. Y me subí a mi Rolls Royce, y lo único que podía escuchar era, ¡no funcionará, no funcionará, no funcionará, no funcionará! Yo tengo una armadura grande, ¿correcto? Pero de todas maneras seguí escuchando, no funcionará, no funcionará, no funcionará. ¿Qué hice? Presioné la casetera. Encendí el cassette y era un cassette que se llamaba No permitas que nadie robe tus sueños. Y ese era mi cassette, era yo. Tomé el camino largo hacia casa porque necesitaba escuchar ese mensaje y necesitaba escucharlo. Hasta yo en ese punto necesitaba escuchar ese mensaje. Tomé un largo camino a casa. Me daba a mí mismo el discurso de no permitas que nadie robe tus sueños. Sí, mira, allá afuera hay mucha gente que tratará de robar tus sueños. Ellos son ladrones y ellos quieren robar de tu bolsillo el dinero que es para tu familia, robarse la comida que es para ti y para los miembros de tu familia. Esta gente te roba la comida, te roban la educación universitaria de tus hijos, te quitan el estilo de vida que te mereces, te quitan los autos, te quitan la casa de tus sueños, te roban tus viajes y tus vacaciones, están robándote, son ladrones. No permitas que nadie te robe tus sueños, no permitas que nadie te robe, tienes que pelear. La pregunta que hace él es, ¿esto quiere decir que tienes que seleccionar a tus amigos? Por supuesto, no le permitas esto a nadie en tu vida. Cuando tú subes tu nivel de vibración, créeme, que no entrarán en tu vida porque los vas a repeler, ya no les va a gustar estar contigo. Ellos no van a querer estar a tu alrededor. Cuando tú estás vibrando muy fuerte, no pueden estar a tu alrededor, se irán. Ni siquiera tendrás que seleccionar porque las buenas personas llegarán a tu vida y aquellos que no concuerden con tu vibración no estarán alrededor nunca más. Ese es el punto. En este momento sigues teniendo ese grupo a tu alrededor, pero más adelante va a empezar a evaporarse. Así que la clave para llegar a ese nivel de armadura es no solamente venir a un seminario, sino el sistema. Y la primera parte son los libros. Les di una lista de libros en Tu Deseo es Tu Mandato. Lean libros todos los días. Y alguien dice, yo no tengo tiempo. Permíteme redefinirlo. Lee algunas palabras en un libro cada día. Eso es fácil y te diré cuándo. Solo pon uno o dos libros en el baño. Y cuando vayas y te sientes ahí, tendrás un par de minutos. Puedes tomar un libro y leer un enunciado o dos. Tienes tiempo. Ten algunos libros en tu auto. Cuando vayas manejando y llegues a un punto en donde va cruzando un tren, tienes un par de minutos, lee. Cuando vas a una cita y entras a la sala de espera y te sientas y te dicen, ah, sí, el doctor Jones lo atenderá en unos minutos, lo que significa una hora, y te sientas ahí, no leas las tontas revistas de ahí, saca tu libro. Ten libros contigo todo el tiempo, y no es necesario que leas solo un libro, de principio a fin. Puedes estar leyendo 10 libros al mismo tiempo. Puedes estar agregando esa información. Puedes tener un libro en tu mesa de noche para que cuando vayas a la cama veas el libro y justo antes de dormir digas, voy a leer un enunciado antes de dormir. Cuando te despiertes en la mañana y veas ese libro dices, voy a leer un enunciado antes de levantarme. Llévalos contigo a la oficina. Cuando almuerces, hazlo solo. Siéntate, ordena tu comida y lee un poco del libro. Si tomas el tren para ir al trabajo, lee en el tren. Los líderes son siempre ávidos lectores, ¿sí? La pregunta es si con el individuo que me decía no funcionará, no llegué a mi casa y pensé, quizás ser una buena persona no quiso decir eso, quizás después pueda platicar con él de nuevo. ¿Debería yo hacer eso? Mira, en esa situación en particular, yo no tenía ningún sentimiento negativo hacia ese individuo. Mi sentimiento hacia él fue siempre positivo. No tengo ninguno negativo. De hecho, en ese momento obviamente no era para él. No, mira, en ese negocio que yo estaba presentando no era para él. Era demasiado negativo. Entonces está bien, no tengo problema si está en el negocio o no. No me afecta a mí. La pregunta es que si me lo vuelvo a encontrar y me vuelve a hablar de esa manera, ah, no, créelo, él nunca se volverá a cruzar en mi camino. Y sé eso porque no quiero que crucemos caminos nuevamente. ¿Cómo dices? Ah, sí, ya veo. Mira, por ejemplo, si él trabajara conmigo, digamos que me lo encuentro en la oficina todos los días. O mira, podemos ser oponentes políticos también. Él puede ser miembro de un partido político y yo puedo ser miembro de otro diferente. Y podemos tener puntos de vista diferentes sobre todas las cosas. Puede ser que a él le guste el pescado y yo lo odie. Y podemos tener todos los puntos de vista opuestos, pero no necesitamos tener ninguna animadversidad entre nosotros, porque tengamos puntos de vista distintos. Respeto yo su punto de vista sin problema. No tengo ningún mal sentimiento, pero no voy a tratar de convencerlo de adoptar mi punto de vista. No hay ninguna razón para ello. La pregunta es, pero él trató de convencerme, ¿cómo bloqueas eso? Ah, bueno, si él me está atacando, mira, esto es una habilidad y una técnica a la que voy a llegar, que es cómo manejar a las personas que están tratando de robarte tus sueños. De hecho, mira, hay algunas habilidades y técnicas. De todas maneras, lo más importante es que si tú estás vibrando correctamente, te puedo asegurar que la persona no lo hará. Te daré un ejemplo. Iba caminando por la Ciudad de México. Hice algo de mi entrenador Shaolin en Kung Fu. Y eso es que si tú estás vibrando miedo o vibrando el sentirte víctima, tienes grandes posibilidades de ser atacado por alguien. Si tú ves un perro y vibras miedo, el perro te va a gruñir y ladrar. Si te subes un caballo y vibras miedo, el caballo lo sabe. Yo monté un caballo una vez. La primera vez que monté un caballo estaba en Georgia. Estaban otros amigos montando a caballo y me dijeron, «Oye, Katie, ¿quieres montar?» «Sí, claro, pero nunca antes he montado». Y ellos empezaron a reír. Pero yo no estaba bromeando. Entonces había un caballo y vi cómo todos se subían y yo me subí. Y enseguida que me monté, el caballo volteó a verme como si dijera, «Nunca has montado un caballo, ¿verdad?» Y sonrió y comenzó a huir conmigo en su lomo. Y yo estaba en el lomo del caballo no sabiendo qué hacer, pero había visto películas de vaqueros y sabía que si le gritabas ¡oh!, eso tendría que detener al caballo. Pero yo tenía miedo de caerme, así que apreté las piernas muy fuerte y como no quería lastimar al caballo, solté las riendas. Le dejé las riendas muy sueltas y lo que siguió entonces me agaché hacia su cabeza y yo iba gritando ¡wow! ¡Wow! Y mis amigos estaban riendo muchísimo, viéndome hacer esto, porque obviamente le estaba diciendo al caballo que corriera más rápido, porque le estaba apretando con las piernas y le dejé la rienda suelta mientras gritaba ¡wow! Y entonces pensé, este caballo es muy tonto, mejor lo pateo un par de veces para que escuche lo que digo. ¡Wow! Y entonces hice eso y el caballo obviamente corrió más rápido. Pero yo creo que el caballo se estaba riendo porque finalmente se detuvo y decidió comer un poco de hierba, y eso me dio la oportunidad de bajarme rápido del caballo y rezar un poco cuando ya estaba en el suelo y decir gracias, ya sabes. Gracias, Dios mío, porque sigo vivo, muchas gracias. Mis amigos finalmente llegaron hasta donde yo estaba y les dije, me voy caminando a la casa. Déjenme en paz. Así que ellos, créeme, pueden sentir el miedo. Entonces, en el entrenamiento Shaolin aprendí sobre esto y estaba en una cena en la Ciudad de México y salí caminando del restaurante y no había taxis. Regresé y pregunté, ¿puedo conseguir un taxi aquí? Y me dijo, sí, en la siguiente calle hay varios taxis y ahí puedes conseguir uno. Y dije, bien, salí caminando hacia la izquierda, hacia el siguiente semáforo, y por ahí había un callejón, un atajo, y pensé, voy a tomar el callejón para llegar a la otra calle. Entonces iba caminando por el callejón y estaba en la Ciudad de México, usando un reloj Rolex de oro con diamantes tan brillantes como los faros de un auto, deslumbrantes. Dos anillos de oro con 6 o 7 quilates de diamantes cada uno. Iba caminando con un traje bonito y caminando por el callejón veo a 3 hombres que salieron de las sombras y uno traía un tubo en la mano. Y eran 3 individuos y yo pensé, ellos me quieren robar. Y lo primero que pensé fue, tal vez resulte lastimado, pero yo voy a dejar mal herido a alguien también. Ese fue mi pensamiento. Voy a herir a alguien en serio. Voy a herir a alguien con ganas. Alguien va a salir mal herido. Y sonreí porque pensé, vamos a ver si todo este entrenamiento Shaolin realmente funciona. Y sonreí. Y estos 3 individuos me vieron y estaban confundidos. Yo no tenía miedo. Y ellos debieron haber pensado, ¿será este individuo como Clint Eastwood o algo así? ¿Tendrá una pistola? Porque ellos tenían un tubo. ¡Oh, señor, señor! Ya sabes, sonreí y seguí caminando y ellos se me quedaron viendo con completa curiosidad sin saber qué estaba pasando. Y pasé junto a ellos sin conflicto, sin nada. Seguí, tomé mi taxi y me fui. Así que les puedo decir que la energía que proyectas es la que se te regresará. Tú serás capaz de usar esto como una herramienta para trabajar en tu propio entrenamiento. Te voy a dar algunas técnicas específicas, pero en este momento la clave es que si estás vibrando adecuadamente, comenzarás a repeler a estas personas de tu vida más y más y más. Ahora, es clave leer libros. Leer libros todos los días es importante. 2 preguntas, ¿qué libros y qué tan seguido? Los libros que les di en mi lista son los que yo sugiero y recomiendo. Alguien me preguntará cuál es el primer libro que debo leer. Y si escucharon lo que les dije hace unos segundos, no es necesario que leas un solo libro a la vez. Puedes leer varios libros simultáneamente, así que consíganlos todos y si quieren iniciar con alguno, háganlo con la magia de pensar en grande. Es el primero que deben leer. Todos los demás libros son tan espectaculares como este. Y el segundo libro, Pide y se te dará, de Esther y Jerry Hicks. Todos los libros son valiosos. Cuando lees libros, algo mágico pasa. De hecho, comienzas a usar tu imaginación. Todos los 3 elementos que compartimos son similares, pero todos crean diferentes patrones neuronales en el cerebro. Todos activan diferentes partes del cerebro, por lo que tienen que hacer las 3 cosas. Así que leer libros regularmente es vital porque eleva tu vibración. No es tanto como enseñarte una técnica o habilidad. No es lo que se supone que hagan los libros. Es que te ayudan a enfocarte en lo que quieres de una manera positiva que te hace sentir bien. Lo que hace que se eleve tu vibración y haciendo esto que crees que sucede. Tu pensamiento y vibración atraen más pensamientos positivos para que veas cómo funciona regularmente el leer libros. El segundo aspecto de esto son los audios. Escuchar activa diferentes partes del cerebro, así que escuchar audios regularmente es valioso. Eso es súper fácil porque si manejas un auto, todo lo que tienes que hacer es poner un CD o tener un iPod y ponerte los audífonos y puedes escuchar en el auto. Cuando conocí este material por primera vez, esto fue en la época de los cassettes de 8 tracks. Todavía existían. Había tocacintas de 8 tracks y luego cambiaron a los cassettes. Y yo tenía tocacintas en mi recámara, tocacintas en mi baño, en la cocina y en el auto. No tenía tocacintas integrado, tenías que comprar un tocacintas y conectarlo a la toma del encendedor. Y la batería se bajaba, pero bueno, así es como yo comencé. Tenía tocacintas en todos estos lugares y lo primero que hacía por la mañana, que de hecho yo tenía conectado mi tocacintas a un despertador para que me levantara. Así que el tocacintas me levantaba y en ese primer estado mental, cuando te despiertas, en estado alfa, absorbes más la información. Y justo antes de irme a dormir, encendía el tocacintas y me acostaba y me dormía mientras estaba encendido el audio. Luego lo tenía que apagar, por supuesto. Y cuando me levantaba y me metía a bañar, ponía una cinta mientras estaba en la regadera. Y mientras preparaba el desayuno, ponía el cassette ahí. Y en el camino al trabajo lo ponía en el auto. Y cuando volvía del trabajo lo volvía a poner. Y tal vez no firmaste a tus 10 y ves a esa gente y le preguntas, ¿cuánto tiempo has estado en el negocio? ¿Cómo hiciste para firmar a 10? Y comienzas a escuchar a las personas que dicen, ¿sabes? Las primeras 30 personas con las que hablé, todos se rieron y me dijeron que no. Y eso realmente me hizo enojar. Y tú estás sentado diciendo, si ellos pudieron hacerlo, yo puedo hacerlo. ¿De cuánto es el cheque de esta persona? ¿Y cuáles son sus antecedentes? ¿Qué dijiste que fue lo primero que hizo cuando entró? ¿Que pidió dinero prestado para volverse miembro? ¿Que vivía en la casa de su suegra? Y vas a comenzar a pensar, si él pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y vas a ver gente allá arriba que dice, sí, soy el presidente de la Corporación X y el año pasado gané 270 millones de dólares, bonos incluidos, y vas a pensar, ¿qué? ¿Cuál sería el cambio? Si tú ves a la gente alrededor del mundo, específicamente en países, digamos África, Somalia, países diferentes, vayamos a los países de la era postsoviética, Bielorrusia, Bucarest, y ves los ojos de las personas, les quitaron la esperanza. Porque el gobierno centralizado les decía, no puedes hacerlo. Y se bloqueaban tus esperanzas y tus sueños y aplastaban tu creencia de que podías ser más o tener más. O ser, hacer o tener lo que tú quisieras. Esa es la razón por la que hasta ahora, recientemente en los Estados Unidos, era uno de esos países de los que la gente decía, si tan solo pudiera llegar a los Estados Unidos. Es una tierra de oportunidades. Y déjenme decirles algo, eso es un punto interesante. En Estados Unidos tienes en la ciudad de Nueva York como un ejemplo perfecto. El 75% de todos los negocios fueron emprendidos por inmigrantes de primera generación, muchos de los cuales no hablan inglés muy bien, no es su lengua nativa. Iniciaron negocios. El 75% de todos los nuevos millonarios son primera generación de inmigrantes que no hablan inglés muy bien, que no tienen educación. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a los Estados Unidos sin dinero, pero con la creencia, porque cuando llegaron dijeron, esta es la tierra de las oportunidades, puedo hacer cualquier cosa aquí. Y una persona que creció en los Estados Unidos, que fue a la universidad, dice, no podemos hacer nada aquí. Es la manera en que ellos piensan, ¿correcto? La manera en que ellos piensan determina su éxito. Así que alrededor del mundo hay gente que no tiene más esperanza y lo que es estamos tratando de conseguir gente que tenga esperanza para incrementar la vibración. Y cuando esto se incremente a escala masiva, eso impacta a gente en Bielorrusia y gente en todo el mundo porque ahora tenemos esto que se llama el síndrome de los 100 monos. El síndrome de los 100 monos. Pueden leer el libro, es un pequeño libro que habla de que en una zona de África había un conjunto de islas y estas islas están bastante separadas una de otra y en cada isla hay un grupo de monos. Los monos no pueden ir de una isla a la otra, es imposible y no lo han hecho durante siglos. Es imposible, ellos no pueden construir botes o remar, o sea, no van de una isla a otra. No están conectados, no puedes cruzar. Pero eran de la misma especie. En una de las islas, un grupo de investigadores estaban observando las actividades de los monos y otros investigadores que estaban en la otra isla reportándose entre ellos qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces en una isla descubrieron que estos monos eran muy inteligentes. ¿Han escuchado la frase, lo que hace el mono hace la mona? O en inglés, monkey see, monkey do. Bueno, Así que los investigadores les enseñaron algo a los monos, y los monos estaban observando y duplicando. Así que sacaron un camote, algo que los monos nunca comían en ninguna de las otras islas, y entonces, frente al mono, sacaron el camote de la tierra, lo lavaron en el río y se lo comieron. Y el mono veía. Hicieron esto día tras día, día tras día, con los monos solamente en una isla. Y después de una semana o algo así, un mono tomó un camote, lo sacó de la tierra, lo lavó en el río y se lo comió. Uno de sus amigos lo vio y probablemente pensó, se ve bastante bueno. Y entonces él hizo lo mismo. Y entonces otro mono lo hizo, y otro mono lo hizo, y otro mono lo hizo. Y cuando en una isla, después de varios días, cierto número de monos hacían esto, es por lo que se llama el número 100, por darle una cantidad, ese mismo día los monos de las otras islas alrededor comenzaron a hacer lo mismo, el mismo día. Es lo que se llama el síndrome de los 100 monos, y es de lo que se trata el punto de inflexión, cuando la vibración en el éter, la palabra que Thomas Edison usa así como Albert Einstein, el éter, cuando estamos vibrando algo en el éter, un pensamiento positivo, y usando estas técnicas en las que todos estamos vibrando pensamientos positivos, eso va a impactar y eso es realmente el punto de inflexión. Ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Ahí es cuando de pronto una cajera en Bucarest o en Budapest o en Bielorrusia un día se levanta y va al trabajo y en lugar de estar agachando la cabeza pensando que su vida es nada, que no tiene oportunidad, de pronto un día ella piensa, yo puedo ser algo, yo puedo ser alguien, sabes, puedo ser más. Pienso que podré ir a la escuela, pienso que podría ser abogada. Así es como las cosas cambiarían. Y esa persona hambrienta en Somalia o en Kenia se levantaría un día y diría, ¿sabes algo? Veo oportunidades aquí. Y las cosas empezarían a cambiar en una manera muy, muy grande. Esa es la razón por la que estamos haciendo esto.